Diversos dominios de la economía nacional de Corea logran estos desde el primer día de este año. El personal del complejo carbonífero de la zona de la provincia de Hamgyong del Sur sobrecumplieron el plan del primer día elevado 1,2 veces más que el del año esperado. Por otra parte, gracias a los esfuerzos abnegados de los obreros de la rama de transporte ferroviario, el plan de acarreo del primer día a nivel del Ministerio de Ferrocarril se cumplió en 104,6%.